Va. ¿Listo? Ah, ya estás. ¿Listón verde? ¿El listón de tu pelo? ¿Cuál? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al episodio número 11 de el podcast NPR, en el cual pues no tenemos tan buenas noticias como las semanas anteriores, pero bueno, esto es así, es fútbol. Y pues para platicar de eso, de lo que pasó, de cómo sucedió y lo que viene, está conmigo mi compañero y amigo, don señor Gerardo Taker. ¿Cómo estás? Tal, compadre, bien, bien. Nuestro equipo creo que no tan bien, pero bueno, de eso vamos a hablar. Bienvenidos todos. Pues sí, vamos a hablar y vamos a sacar algunos corajes, ¿verdad? Porque pues sí arde, sí prende. que nos traigan de Oye, hijos, básicamente, ¿no? compadre, nada más que digo, ya sé que a ti la gente sí te conoce, pero no dijiste quién eres. Ah, de veras, yo O soy sabes. Salvador Mordoqueras. Acá estamos para platicar. Y está usted en pasionrojiblanca.com.mx también. Si nos está escuchando en Spotify, pues también bienvenido. Qué bueno que está por acá. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿Ya? ¿Te parece? Porque Vale. viene semana movidita y bueno, empecemos con el partido. El partido que sucedió este sábado 21 de septiembre a las 5 de la tarde. Que bueno, aprovechando, pues voy a hablar un poquito de eso también. ¿Qué necesidad de poner este horario? La neta, no. No favorece nada y además es extraño porque tienes otros dos partidos. O sea, fueron tres partidos a la misma hora. O sea, ni para el espectador está chido que hagas esto. Y después a las 7, pues nomás hay uno. Y a las 9, nomás hay uno también. O sea, ¿por qué no acomodar este horario, este partido en otro horario? Yo no lo entiendo. Más pensando en que de todas maneras iba a ir transmitido por Skype. Entonces, bueno, en fin. Pero bueno, en el Estadio Victoria, a las 5 de la tarde, Necaxa recibía a los Panzas Verdes de León. Y pues en un partido que pintaba interesante, decíamos que podía ser incluso el mejor partido de la jornada. Por ahí hubo otro que también me parece que estuvo al nivel. Pero porque Necaxa llega como superlíder, lo decíamos, y luego León, pues ahí estaba también buscando esa posición. Está muy cerrada la parte alta de la tabla y Necaxa estaba ahí para pelear en un buen duelo. Además, un equipo que se le indigesta de repente últimamente y que, bueno, así terminó siendo. ¿Pudiste ver el partido, Taker? Sí, me parece que no fue un mal partido de Necaxa en términos generales, ¿no? O sea, una vez más los jugadores me parece que corrieron durante todo el partido, salvo en tres jugadas de gol, ¿no? Pero bueno, me parece que en ese sentido podemos reclamarle poco a nuestro equipo. Una vez más jugaron de tú a tú, lo cual también es de aplaudirse, pero pues el resultado difícilmente va a dejar satisfecho a alguien, ¿no? Más por la manera en la que se da. Se va perdiendo 2-0. Te soy honesto, yo cuando cae el segundo gol de León, yo pensé, se acabó. Y no, Necaxa fue y en cuestión de 3-4 minutos lo empató. O sea, esa capacidad de reacción es para aplaudirse. Lamentablemente, el propio resultado y la manera en la que se dan los dos últimos goles. El momento, mejor dicho, el momento en el que se dan esos dos goles, pues no te deja una buena sensación, ¿no? Porque es un partido que, como te dije, al menos yo pensé que estaba perdido con el 2-0. Lo empatas, tienes ahí alguna oportunidad de darle la vuelta, cierto, León también tiene sus ocasiones, pero digo, te cae el 3-2 en el 90 y el 4-2 en el 90 más 8, entonces, digo, difícilmente con un cierre de partido así te puedes quedar satisfecho, ¿no? El esfuerzo de Necaxa, pues sí, es de aplaudirse, pero una vez más hay errores, varios errores en zona baja, y que fueron en las jugadas, como te decía hace rato, en las jugadas de gol, ¿no? Por ahí en la primera, Ricardo Chávez, en el segundo gol, me parece que González se equivoca, en el último me decías tú que es Luis Ernesto Pérez en el que hace el ridículo de dejar pasar al Chapito Montes. No sé, me parece que hacia el final, después de la bronca, pues Necaxa se salió del partido y ahí viene el cuarto gol. Pero no sé, te digo, me deja sentimientos encontrados, sensaciones encontradas este partido. Por lo que te digo, ¿no? El esfuerzo del equipo para remontar el 2-0 y después la manera en la que se cierra el encuentro. Entonces, triste que se pierda en casa, porque más allá de la cuestión del liderato, una vez más en casa pierdes lo que habías ganado fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Más que, digo, yo creo que el partido tendría que haberse acabado al 2-2. O sea, ahí me parece que la situación hubiera estado un poco más justa para lo que se vio en el partido, porque no, o sea, es engañoso el 4-2, no refleja tanto lo que sucedió, aunque bueno, la victoria de León por 3-2 tampoco hubiera sido tan descabellada a lo que sucedió. El mismo Nacho Ambriz lo decía en la conferencia de prensa, este partido cualquiera lo pudo haber ganado, y bueno, al final de cuentas lo que hace la diferencia es la contundencia, ¿no? León no llegó tanto como... Bueno, fue un partido de ida y vuelta, quizás no tan claro para ninguno de los lados, pero León las que tuvo casi que todas las metió. Entonces, deja también entrever muchas carencias que de repente muestra Necaxa, que no había tenido incluso en otras ocasiones. La situación en medio campo a mí me desesperó mucho. No puedo creer que no leyeran desde el inicio que Chapito Montes era la clave. O sea, que es esa situación en medio campo, el cerebro del equipo de León está en los pies de Chapito, y que no de repente le dieran tantas libertades. Se vio en particular en el tercer gol, cómo pasó por todo el medio campo, o sea, desde el círculo central hasta casi los bordes del área, solo caminando. O sea, tuvo todo el tiempo para medir, ver el movimiento de su compañero y ponerle ahí un servicio a espaldas de la defensa, que pues termina cerrando también bien, ¿no? Víctor Sosa. ¿Por qué le di? Pues, se llama Víctor. Ismael. Pues sí, bueno. Es ahí, o sea, que no puedo creer que no entendieran que todo el ataque de León empezaba desde el centro para después abrir o como en el primer caso, en el primer gol. Una jugada que tenías ya dominada, no sé, ahí exhiben a Ricardo Chávez de manera desesperante, de que ya lo tienes, ya nada más te patéala para afuera, ¿no? O sea, faltó ahí un poquito para terminar la jugada desde antes y terminar con el peligro. Pero bueno, a veces la traes contigo, a veces no, y ahora el talento pues de los jugadores, en particular de León, creo que termina por superar a un Necaxa que tampoco puede definir al frente como otras ocasiones. A mí me extrañó que Maxi Salas no tuviera tan ni siquiera así como alguna cercana, ¿no? Alguna presencia, ya lo están marcando, y por ahí el arbitraje también lo desesperó a él. En particular se me desconcentró, creo, porque ese juego de cuerpo a cuerpo, de repente se lo cortaron mucho, que es una de sus principales virtudes, se lo cortaron mucho marcándole faltas ahí a Salas en un arbitraje de Alfredo Peñalosa, que sí me deja como dudas, digo, nunca es factor, pero la situación del VAR, ¿no? También, que se pierde muchísimo, mucho tiempo, por ahí estorbando algunas jugadas, incluso con balón a tierra, ¿no? Porque le chocan ahí en una mala ubicación de él como árbitro. Total, que fueron como que ciertos detallitos que fueron mermando al equipo, que no son pretexto, porque a final de cuentas la diferencia, insisto, está en los errores de Necaxa, lo que deja de hacer Necaxa. Por ejemplo, en el creo que también es el tercer gol, el que pudo haber ahí metido presión o algo para el Chapito es Herrera, Lalo Herrera, que había entrado de cambio y que está discutiendo, así como organizando gente, y nomás lo ve, se le queda viendo así para que pasara ahí el Chapo, y pues no, así no se puede, señores. Creo que la principal diferencia es lo que León aprovecha sus ocasiones, ¿no? Ambos generaron ocasiones, el partido pudo haber sido incluso de más goles, pero León fue más certero, porque ahora sí, como discurso de jugador, ¿no? León metió las que tuvo y ahí está la diferencia, ¿no? Por ahí hay un remate de cabeza al palo de Fernando Mesa. Hay un par de remates fallidos de Quiroga. No sé, Necaxa, me parece que, sin ver estadística, me parece que generó más que León, pero León fue más certero. León habrá generado 5, 6 y 4 terminaron en gol, ¿no? El problema, creo, mencionabas tú ahorita, Maxi no pesa porque quizá ya lo están marcando mejor, por X, por Y. No es el primer partido que vemos a un Maxi desaparecido, pero el problema es no tanto el que Maxi no aparezca, porque está Quiroga, está Delgado, está por ahí Baeza, pero el problema es los cambios, otra vez los cambios. Te comentaba yo, bueno, me dejaste en visto, infeliz, bastardo. Cuando salen al mismo tiempo Maxi y Luis Felipe Gallegos, ingresan Kevin Mercado y Eduardo Herrera, yo te decía, con esos cambios mejor jugamos con 9, ¿no? Ahora, de manera casi inmediata, ambos tocan el balón en las jugadas que le permiten empatar a Necaxa, ¿no? Uh-huh. Herrera, me decía Rafa Vera, Herrera recupera el balón en el primer gol. No lo comparto porque más bien, no sé quién es el que puntea el balón y Herrera lo recoge. Uh-huh. Lo conduce, él se lo da a Angulo, que se genera el espacio y mete el tiro pegado al poste, ¿no? Y luego Kevin Mercado, pues, va conduciendo el balón. Yo estaba esperando, te lo juro, en cualquier momento dije, ahorita se cae, güey. No. Condujo, mete un centro, se lo rechazan. Y después de que se lo rechazan, así como que mete un balonazo a donde caiga y le sale asistencia, ¿no? Uh-huh. El problema es que después no aparecen para nada. Antes del gol, creo, hubo un intento ridículo de chilena de Herrera. Que casi se mata solo, ¿no? Sí, casi también se mata solo. Y luego, para su mala suerte, todavía lo pisan ya que está en el piso, ¿no? Lo que decías en la jugada del Chapo, el mismo Herrera, pues lo ve pasar, literal, y ya. Entonces, sale, Maxi no tiene un buen partido, Felipe Gallegos me parece que también tiene un partido discreto, pero los que entran, pues entran a ocupar el espacio nada más, porque siguen sin aportarte nada. Y eso, cuando nos juguemos algo importante, digo, creyendo yo que Necaxa va a estar en la liguilla, pues ahí es donde se va a notar más la falta de banca, porque siendo honestos, Necaxa no tiene banca. Y si no tienes banca, por más que le hagas partido de tú a tú al que sea y le puedas jugar al que sea, en el momento que vengan los cambios, ahí te ganaron la partida. Sí, que ahora, pues sí, como dices, extrañamente medio le habían salido las cosas porque pues es con los cambios que empiezan. Ellos participan de alguna manera en la jugada, los dos con ahora sí que con pases a gol, por circunstancias, ajá, sí, por circunstancias, lo que quieras, pero pues sí, y bueno, yo voy más también por el momento, ¿no?, de esos dos que anotan. Lo de Angulo es de destacar, yo creo que es lo mejor que puede tener Necaxa en este partido, y pues desde el anterior, ¿no?, con sus goles, creo que ahí Xolos debe estar llorando por el intercambio que hubo ahí medio raro. Creo que salimos ganando y Jesús Angulo pues va muy bien. Ese chavo tiene que tener también proceso, paciencia, pero qué bueno tenerlo ahora con Necaxa. Le da frescura y de repente como que te hace cosas distintas y clarifica el ataque, que de repente se hace como monótono en cuanto a la movilidad. A mí me extrañó también eso. Llegaban los medio campo ahí con Angulo o con Baeza y volteas a ver al frente a ver quién hace el movimiento o algo, pero Quiroga y Salas estuvieron muy estáticos. No hubo tanto movimiento entre líneas o bueno, buscando las espaldas de los jugadores y eso sí me llamó la atención. A diferencia de lo que hizo León, que de repente tuvo un par de ocasiones en que, pues de hecho el tercer gol es así, ¿no? Ganando la espalda. Por ahí hubo una antes en donde clarean a Hugo González y por obra del destino el balón va por a un lado del poste, ¿no? Por el lado por fuera de la portería, porque ya habían hecho un gran gol ahí, una gran jugada que no termina en gol, pero que te deja ver eso, ¿no? Que de repente Necaxa no tuvo esa movilidad como creativa en cuanto al buscar espacios, generárselos, y pues sí, también lo de Felipe Gallegos, me parece que estuvo, no fue un buen partido para él. Intentó y también tenía eso, ¿no? Que de repente las únicas opciones eran por las bandas y regresar la pelota. Faltó un poco más de idea en el primer tiempo para generar un poco más, ¿no? No sé si también lo de lo que te decía del horario, o sea, la neta del sol, o sea, si yo en tribuna hasta arriba, en sombrita, sentía calor, yo no quiero pensar cómo estuvo ahí en la cancha, ¿no? Con el sol a plomo, se notó el desgaste y te digo, como que hasta por momentos se veían pesados, osos ahí, los jugadores necaxistas. Ya no te digo cuando entró Ahora, Lalo Herrera, ¿verdad? Porque pues. no, bueno, sí. Lamentable, ¿eh? Ahora, el sol era para ambos equipos. Sí. Y pues tampoco podemos decir, ah, es que el horario, porque digo, las dos ciudades, por no decir pueblos, perdón, están en la misma región. Sí. Entonces tienen un clima muy similar, ¿no? Entonces, el decir que le afectó el calor más a uno que a otro, me parece que no. No lo comparto mucho. Aunque sí, el horario de 5 de la tarde a mí tampoco me gusta. Pero bueno, la liga manda y pues el mismo club, aunque al club no le guste, si la liga dice es X, pues es X. Pues sí. Y hoy yo te quería preguntar, ¿la situación de Noya, sí o no? O sea, porque me extrañó, regresas a Fernando Mesa a la titularidad y dejas a Noya en banca cuando me parece que venía haciendo bien las cosas. Pero Fernando Mesa también lo hace bien, ¿no? No sé, está. Fíjate, es curioso porque hemos hablado de los errores defensivos, pero pues creo que los errores no han sido ni de Noya ni de Mesa. Entonces, dejar fuera a alguno de los dos, dejes fuera al que dejes fuera, me parece que es hasta cierto punto injusto, ¿no? Creo yo también que Noya había hecho lo necesario o lo suficiente para continuar apareciendo. Se queda fuera del partido, pero creo que Fernando Mesa lo hace bien. Por ahí el que falla, me parece, en esta ocasión es Ventura. Incluso hay una acción en la que llega correteando bueno, un par de jugadas en las que le ganan la espalda y tiene que llegar correteando, entrar al área correteando al rival. Entonces, no sé, es una decisión difícil, pero me parece que tanto Noya como Mesa han cumplido. Y pues, la situación también de ahí de la cámara húngara. O sea, como ya cuando ves que te quitaron el empate, que te roban así tal cual el punto de la bolsa, y luego empieza León pues ya a manejar su partido. Ahí los toquecitos, una triangulación ya en medio campo, en tres cuartos donde no pasa nada y nadie los persigue. Hasta que alguien dice, no, no, no, no, a ver, aguanta, y ya llega con el leñazo, ¿no? Creo que es Ventura y ya después Ventura, de también. hecho, pues es un empujón sobre el Chapito y Ajá. el Chapito, pues lo no me cae bien el Chapito y en ese momento lo odié, porque sí, es cierto, lo empujan, es una falta inobjetable. Ajá. Entonces cae, le dicen, levántate, no, sí, ah, ya me voy a parar, ay, me acalambré. Digo, cuando lo hace un jugador de Necaxa no nos quejamos, ¿no? Entonces, pues el Chapito está haciendo su partido, pero se arma la bronca y pues ahí Necaxa se salió del partido porque, digo, quedaba ya poco tiempo, la bronca es por ahí del 93 y medio, 94 quizá, de los 6 que habían añadido. Entonces Necaxa ahí mismo se terminó de comer lo poco de tiempo que le quedaba para buscar algo, ¿no? Digo, ya era complicado por el momento mismo del partido y lo que dices es que León tocaba y Necaxa ya. Me parece que desde antes de la bronca ya estaba fuera del partido de Necaxa. Pero, digo, Necaxa cae en eso, en empujones, entonces ahí ya estaba el partido muerto. Y si después de eso todavía te meten otro, pues peor. Sí, y de una jugada de saque de banda, o sea, a ese nivel es que termina como desconcentrado y salido del partido. Hubo un momento también clave, a mi parecer, que es donde ya logras el empate y después hay una jugada donde terminan. Alguien lesionado en el área de León, y ahí creo que se pierde mucho tiempo y se rompe totalmente el ímpetu del equipo por ir a buscar la victoria, la inercia que traía en lo anímico, y hasta la gente, o sea, en la tribuna se Se apagó. apaciguó, se apagó, ya no hubo empuje, y de repente te cae el tercero. O sea, creo que a mí me parece que ese momento Es que no recuerdo quién es, creo que del mismo Necaxa, que queda tumbado y hay que atenderlo. Hay un choque, creo que de cabezas de Mauro, no sé si es esa. Sí, me parece que sí es en ese choque. Creo que choca ahí con el defensa y ahí se pierde enormidades de tiempo. E incluso te digo como que difumina la magia y ya no hay respuesta por parte de Necaxa. Creo como que viene después del cambio a querer cerrar el medio campo con Lucho Pérez a recuperar ese hombre que había dejado ir con Pipe Gallegos para hacer el cerrojo pues en media cancha y no le sale. O sea, me parece increíble que ahí es donde, en esa posición donde entra el Chapito, es donde se suponía que debía haber estado Lucho Pérez, y de nuevo, el tema de la banca. O sea, no es posible que metas gente y que tengan la oportunidad de hacer algo trascendente, de que haga pesar al equipo y no lo logren. O sea, sí desespera esta situación y ojalá, digo, creo que por ahí puede ser donde seguíamos sufriendo en el resto del torneo. Ojalá que no. Es que ninguno de tus tres cambios te aporta en realidad algo, ¿no? Entonces, pues ahí sí. ¿Y qué otras opciones tenías en banca? No, es que es lo que hay No, también. no ya que sí, pero pues no ibas a sacar a Fernando Mesa o a Ventura en medio partido, ¿no? Tienes a Josgaard, que pues, tampoco vas a cambiar al portero. ¿Y quién más estaba en banca? Jairo González. Facundo No, ¿cuál Facundo? Contreras. Rodrigo Contreras. Rodrigo Contreras, perdón. Ah, estoy cambiándole. De milagro no te dije Facundo Castro. Contreras. O sea, Contreras tampoco es opción, compadre. No. Anda muy mal. Y Jairo, pues Jairo lo hizo bien, pero igual no era una zona donde hubiera que mover, ¿no? Sí, no. No, o sea, literal fue lo que. O sea, al frente lo que tiene ahí más o menos decente, pues es eso, lo de Kevin Mercado. Y ahí entre Rodrigo Contreras, que lo ha probado, y Lalo Herrera, que pues entre ellos están viendo a ver cuál de los dos recibe la oportunidad. Y la neta es que ninguno de los dos ha pesado cuando ha entrado. Entonces, A ver, eso es dijiste que preocupante. Kevin Mercado más o menos Pues es decente. que entre los tres, de Contreras, No, Lalo bueno. Herrera y Kevin Mercado, dices, ¿a quién? O sea, en tierra de ciegos, el tuerto es rey, Pues ¿no, compadre? sí. O sea, literal es así. Digo, en este caso, si te pone un centro ahí. O sea, Kevin tiene Pero un ida y vuelta. balonazo, metió su centro y se lo rechazaron. Se voltea así como que cago, balonazo a la olla, Ya y salió sé. centro. Bueno, ahora no Digo, se es un cayó. En este perdóname. partido no se cayó. Ya podemos decir que es. Bueno, sí, perdóname, pero eso no fue un centro medido. El primero me parece que sí intenta el centro. Ajá. Entonces, después, ay, ¿dónde quedó el balón? Aquí está, mocos, al área. Y le salió centro. Me parece que no lo intentó así, porque si lo intenta, seguramente se lo vuelven a rechazar o lo manda hasta la banda, ¿no? Pues sí, no es muy popular que el mercado. Saludos al señor Adrián Genis. Pero sí, pues es que se eso preocupa qué es lo que hay en banca. Y eso era lo titular el torneo pasado, ¿eh? O sea, nomás recordar. Sí, es por eso que era la Brian Dependencia, Pues sí. compadre. Si no lo hacía Brian, ¿quién lo iba a hacer? En fin. Conclusiones, creo que, o sea, Necaxa no le salen las cosas, pero sigue mostrando que sabe cómo jugar, que sabe a qué juega. Creo que es una buena cachetada en un momento clave para que se le bajen los humos. Y no sé si creyeron un poco lo del liderato, pero bueno, vienen partidos interesantes, importantes y hay que darle continuidad a lo bueno. Pues sí. Pues ya que O sea decimos, que, compadre. bueno, hay algunos comentarios en cuanto a este partido. Vamos a ver en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx. Por ahí, alguien preguntaba lo de la situación de lo televisado. Creo que es el primero que va. Bueno, no sé, la verdad. Tú sabrás decirme más. ¿Es el primero que va exclusivo por Sky o ya había habido varios así? Creo que sí es el primero, ¿eh? Según Porque yo, ¿no? prácticamente todos se habían visto por TUDN. TUDN. y los de visita, pues en distintos canales, ¿no? Por ahí es en Fox y así, El de Fox, el Monterrey, pero sí. por Sky. Me parece que sí fue el primero, ¿eh? Luego el EJLC también decía, no, mimis, mimis, porque no pone vocales. Dice, Necaxa ya es cliente de León, qué vergüenza, un 4-2. Pues sí, arde, o sea, porque y cómo te lo gritaron y la situación en la tribuna, que también estuvo muy concurrida, mucha gente obviamente de León. Pero también cuando caí en los de Necaxa, pues sí se sintió también el grito en el estadio. Estuvo bueno el ambiente en el Victoria, pero sí, o sea, sí, sí arde que te vengan a ganar de esta manera, ¿no? Ah, bueno, cuando tú crees que a ellos no les ardió cuando el Necaxa les fue a ganar 4-0. Sí. Digo, también era otro momento y pues sí, nosotros lo disfrutamos también. Entonces, a veces toca, a veces no. Digo, Fue ahorita con ya trae una Chelo rachita Michelo. León. ¿O estoy mal? Fue con, sí, creo que sí, con Digo Marcelo por la Michel. cuestión de la playera, ¿no? Aquella de gala del rayo enorme, ¿no? Sí. Sergio Maris Michel dice, buen partido, se empató con alto riesgo al cambiar a dos medios. Acá Necaxa hoy le faltó en algunas jugadas seguir tocando en el área enemiga. En varias ocasiones había dos o tres jugadores solos y el que traía el balón le pegaba al arco y se perdía la jugada. A diferencia de León, que tocan varias veces y en ocasiones quedan solos como el día de hoy, que únicamente empujaban para hacer el gol en cuatro ocasiones. Vamos Rayos contra Querétaro, que es otro rival difícil para el día martes. Es cierto, o sea, eso del toque y de los disparos, faltó mucha puntería en disparo de media distancia. Digo, tanto Pipe como Baeza, sabemos que lo hacen bien. Pero sí, ahora ninguno fue a la portería y a mí eso también me tenía un poco vuelto loco en la tribuna. Así, mételo al marquito blanco que está ahí, ¿no? Pero bueno. Y luego preguntaban que por qué el bulto de Eduardo Herrera. Y muy fácil, los desbordes de León, no se puede dar espacio sin presionar. Muy mal partido para reflexionar. Pues estos errores, ¿no? Que el mismo Memo Vázquez lo decía en la conferencia de prensa, o sea, no puedes dejar de hacer esas cosas, o sea, dejarlos pasar sin marcarlos. Él también lo ve y eso, ojalá, qué bueno que así sea, porque puede darse cuenta de dónde hay que apretar tuercas. Pero creo que es eso, de apretar tuercas y no de rearmar toda la pieza. Eso creo que es lo que nos puede dar así como que cierto, ¿cómo dice? Pues esperanza de que sigamos bien. Fíjate que ahora que hablamos de eso, en los últimos programas hemos hablado de esto de la banca y de que no hay nadie atrás de los titulares. Entiendo un poco aquella declaración de Memo Vázquez de juego con lo que tengo. O sea, que ahorita te preguntan, ¿por qué el bulto de Herrera? Pues porque ¿quién más? No hay otro. O sea, es Herrera o entrar Contreras, ¿no? Y pues ni fu ni fa, compadre. Entonces, ahí empiezo a entender un poco a Memo Vázquez, ¿eh? Pues sí, es lo que hay. Y ojalá también Maxi se recupere, ¿eh? Porque ya se desapareció un par de partidos y pues sí está complicado así también. Creo que es lo que tenemos hasta ahora. Digo, hay algunos otros más en la conferencia, pero pues eso se leyeron ahí. Ahí usted lo puede consultar en el video en Facebook de la conferencia de prensa. Había algunos en Twitter, pero no los veo. ¿Tú los tienes por ahí a la mano? En relación al partido, no. Vaya, los generales, digamos. Bueno, entonces aguantamos un poquito Más más. tarde, ¿no? Bueno, ok. Bueno, deja hacer un cortecito, pausita y regresamos con más. Bueno, pues hablando un poquito también de las Centellas, que pues lastimosamente yo no pude ir al partido porque lo programaron para el jueves 19 de septiembre a las 4 de la tarde. Digo, el horario es el habitual. La cuestión del día es como que ya lo que me partió y pues no me permitió ir al estadio. Pero bueno, Necaxa, las Centellas recibían a la Franja de Puebla. Y bueno, se esperaba como que igual, a ver qué podía pasar con Necaxa, con Centellas. Y sorpresivamente empezaron ganando el encuentro por ahí con un gol de tiro libre, me parece, de Brian Escobedo, a quien le mando un saludo. Brian abría el marcador al 35, después llegaría el empate de Ivo Nájar, 49, es decir, ya en el segundo tiempo. Pero Brenda Pedrosa metía la esperanza, y cuando dices, ves que ya vas ganando dos y metiste dos goles, por amor de Dios, en tu casa, ¿no? Para que al 85 María López saque el empate, y así como que, tiempo añadido, y Andrea Ortega por la franja mete el tercero y le arranca de las manos cualquier posibilidad de sumar puntos a Centellas. Una cosa lamentable que pues se le fuera de las manos de esa manera. Por ahí me reportaban que, saludos a Lilian, que muchas jugadoras de Centella salieron llorando de la cancha por la frustración, y bueno, después también el buen Adrián Genis, decías, ¿no? Tú, Taker, a ver, deja ver si lo encuentro, el mail, pero mientras, platícanos. Okay. Oye, esto de, sin haber visto el partido, o sea, sí suena a... Suena feo, vamos a decirlo así, porque, como dices, metes dos goles y vas ganando al 75. Entonces, dices, aquí viene el primer triunfo, ¿no? Y te lo empatan al 85 y en tiempo de compensación te dan la vuelta. Pues, ahí sí, pues, ¿ya qué haces, no? O sea, el solo empate, que te empaten al 85, bueno, que fue un golpe para las chicas, ¿no? Y luego en tiempo de compensación les meten uno más, pues... Pues, bueno, pues, siguen solteras. Sí, y 2 puntos después de 11 jornadas. Y Genis, decíamos, que es @Genis73, ahí en su Twitter reportaba la situación, las palabras de Fabiola Vargas en la rueda de prensa, y dice, es frustrante la situación, pero no me puedo caer. Tengo que trabajar y plantear el partido del día siguiente. No nos vamos a derrotar, el equipo está trabajando ya con un psicólogo para cambiar esta situación. Este es un equipo formativo y muy joven. Es lo que cita ahí Genis en su Twitter. Y pues como que primero se echa porra solita, ¿no? Acá Fabiola Vargas. Tengo que aguantar, tengo que estar estoica. No me puedo caer. ¿Ah? Después habla del equipo, ¿no? Y esta situación del psicólogo, que sí es importante que las chicas... trabaja en la parte mental. Digo, no debe ser fácil también para ellas el trabajar, entrenar y lo que tú me digas, o sea, los sacrificios y demás de tu vida y tu sueño futbolístico para perder todos los partidos. Eso no, eso también debe ser desgastante. Bueno, padre, tampoco han perdido todos, ya empataron 2. Y luego cierras con el consuelo de pues es que este equipo es formativo y estamos chavas, ¿no? Se nos hizo fácil. Bueno, pues es la realidad, a final de cuentas, y lo habíamos dicho antes, ¿no? O sea, la idea de este Necaxa en cuanto a su representativo femenil es pues, seguir con la formación de chicas, ¿no? O sea, ser la puerta de entrada para muchas al mundo del profesionalismo, y es para lo que hay, ¿no? Hace algunas semanas, ¿no? Leíste tú algún comentario, ¿no? De alguien que nos decía, no recuerdo quién fue, que nos decía que del plantel actual solamente X número de jugadoras tenían experiencia en Liga MX femenil, ¿no? Y pues es reflejo de esta situación, o sea, lo hemos dicho muchas veces, el equipo femenil no es prioridad, el equipo es en la institución, en el club, para que se entienda, es requisito, y es ese dato que nos daban, pues sí, te refleja que pues es un equipo formativo, lleno de jugadoras jóvenes, muchas sin experiencia, ¿no? Entonces, pues también ahí es más complicado trabajar con un equipo así, sin experiencia y con tanta jugadora joven, que con jugadoras más formadas como hacen otros equipos, ¿no? Que es, hay que decirlo también, que le invierten más, le invierten a su equipo femenil también para que sea competitivo, ¿no? Así es. Y sí, donde hay más varito. Bueno, esto pues mantiene a Necaxa ahí en la zona baja de la tabla, digamos abajo, abajo, hasta abajo, con solamente 2 puntos. Puebla queda en el lugar 12, o sea, tampoco es como que sea del estelar. Y espero de verdad que lo del psicólogo sí sea en serio, porque lo van a necesitar, sobre todo pensando que su próximo partido de Centellas es contra el líder general, las Rayadas de Monterrey, y allá, ¿no? En Regiolán. Fue anoche, compadre. De veras, bueno, al momento que estamos grabando, pues es mañana, y esto es ayer, si lo está escuchando. Bueno, ahí a ver cómo nos fue. Si es Patreon y lo está escuchando, no fue ayer. Así los juegos del espacio-tiempo, de los brincos de NPR. ¿Tú qué? ¿Cuánto les pones? ¿Cuántos nos metieron ahora? Yo creo que nos ganaron 4-0. Considerando que Rayadas goleó de visita a domicilio al Atlético San Luis por 5-1. Así van las cosas con este equipo que, insisto, en que va de líder general. Por ahí cercano lo persigue Pachuca, y ahora Tigres está un poco muy abajo, o sea, está hasta la cuarta posición. Ya de la tercera y cuarto, que son Atlas y Tigres, son 19 puntos, son que 8 de diferencia con respecto a lo que está haciendo Monterrey, que pues se está yendo sola, en las Rayadas se están yendo solas en el liderato, y pues ahí ya con este nuevo Pero formato a ver cómo queda la liguilla también después, ¿no? deja tú los 8 puntos entre primero y tercero, los 25 puntos que hay entre Monterrey y Necaxa. Sí. Y 21 con Ahora, el que tú no sigue. dijiste Ajá. cuánto ganaron las Centellas ayer. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto ganaron las Centellas en Yo digo que Monterrey? dieron la sorpresa y perdieron 2-0. Yo pensé que iba a decir, dieron la sorpresa y sacaron el cero, o algo así. 0-0. Pues es que ahora sí nos queda claro que la defensa tampoco está funcionando. Si bien el ataque, bueno, lo positivo es que ya se marcó goles, ¿no? O sea, ya se marcó más de uno en un partido. Ya se marcó en un partido. Y bueno, lo importante es que tenemos salud. Bueno, suerte a las Centellas, que insistimos en que, bueno, juega con Rayadas. Y después, para la fecha 13, le toca recibir el 27 de septiembre, o sí, es decir, ya es viernes, ahora sí, a las 4 de la tarde, al equipo de Querétaro, a las Gallas Blancas. Las gallinas o las gallas, no sé cómo es el mote, ¿verdad? Oye, las gallinas, yo creo sería lo más propio, aunque no les guste cómo se escuche o suene despectivo. Oye, decías, meten 2 goles en un partido. Ojo, apenas con eso van 3 goles Sí. a favor de las Centellas, ¿eh? O sea, metieron uno en la jornada, uno contra Cruz Azul, y después de eso fueron 6, 8 partidos en los que no metieron gol. Así la situación, por eso digo, o ¿Cómo sea, está? cuando dices, ya metimos 2 goles en el partido, vamos ganando. Y bad luck, diría el buen Alex, bad luck Necaxa, Ajá. pelas, ¿no? Te meten tres. Ah, qué caray. Bueno, así la situación de Centellas, y pues suerte, cuídense, que no les dé gripa y cuando se me tapan de la lluvia y esas cosas, porque lo que tenemos es salud y ya. ¿Y quieres algo también feo que te voy a decir de las Centellas? ¿Más? Échale. Esta semana juegan con Monterrey y Querétaro y después visitan a Tigres. Pues así las cosas para Centellas. Insisto en que pues la cosa es que sigan creciendo, sigan aprendiendo, y pues ahí Fabiola Vargas aguanta, Fabi, aguanta. Si sí se puede, vamos. En fin, ¿con qué seguimos? Vámonos ya con los previos, ¿te parece? Vamos. Déjame, pongo el día, la fichita. Porque en la jornada número 11 de la Liga MX nos pone en un partido en fecha doble. Se va a jugar 11 a mitad de semana y luego la 12 el próximo fin. Y en esta partido del día 24, es decir, el próximo martes. Yo pensé que era miércoles, mira, ahí es el martes 24, en punto de las 7 de la tarde, maldita sea. No sé si alcance a verlo, pero bueno. Querétaro, los Gallos Blancos van a estar recibiendo en la Corregidora al Necaxa, en el partido que abre la jornada 11 de insisto, de fecha doble. ¿Qué podemos esperar de este encuentro, señor don Gerardo Taker? Pues va a ser otro partido difícil, ¿no? Creo que sorpresivamente para muchos, Querétaro desde el comienzo del torneo ha estado arriba, ¿no? De hecho, es el equipo que mejor arranca el torneo, y cuando muchos suponíamos que en determinado momento se iba a caer, ¿no? Pues el Querétaro ahí sigue. Sí, hace algunas semanas, 2-3 semanas, tuvo una sacudida a domicilio por parte de León, precisamente, pero este Querétaro pues es el mejor Querétaro de varios torneos, ¿no? Quizá desde aquel Querétaro que pierde una final con Santos, y en casa, pues va a ser muy complicado. Viene otro partido bien complicado para nuestro Querétaro. Se ha mantenido, si bien dejó el liderato hace ya varias semanas, hace varias jornadas, pues se ha mantenido y es tercer lugar, ¿no? Y viene de empatar en el Estadio Azteca con América. Entonces, no podemos pensar que en su casa va a ser un rival cómodo, porque no lo va a ser. Quizás si quisiéramos hablar de un rival cómodo, nos tendremos que ir al partido del fin de semana, pero al menos contra Gallos va a ser difícil. Sí, solamente ha perdido un partido este equipo de sí, es Vucetich, ¿no? El que los trae. Sí. Aquel con León, precisamente. Y precisamente con León en casa, los vapulean 4-0. Pues por ahí puede ser que se parejo. Digo, Necaxa ha perdido 3 partidos, Querétaro solamente ha perdido 1. Pero han empatado más. Entonces es como, hay esperanzas. Digo, los pronósticos yo creo que dirían que un empate sería buen resultado. Pero más allá de eso, los funcionamientos. Creo que los dos equipos te presentan, ¿cómo decirlo? Probabilidades de buen fútbol, de buen juego. Necaxa yo creo que volverá a lo que se planteó en el partido contra Monterrey, ¿no? Una línea de 5 atrás y buscando latigazos al frente para con la contundencia que traen la gente arriba, pues puedan hacer daño. No los he visto jugar mucho, pero pues los números hablan y pues ver los goles, y la verdad es que sí se ve como potencia al frente. Y sabemos que están bien dirigidos, ¿no? O sea, Víctor Vucetich tiene su trayectoria y tiene ese mote del Rey Midas, no por cualquier cosa, ¿no? Pues, digo, ya había dado resultados con este equipo en otras ocasiones, y ahora, a pesar de no ser una plantilla espectacular y muy llamativa, incluso donde pierde por ahí gente como Zambeso, ¿no? Y ya no está más con el equipo, pues ha logrado hacer un buen conjunto. Es que ves la plantilla de Querétaro y no te suena así como que wow, ¿no? O sea, ves los nombres que hay, funcionado más, y que no se trata de nombres, pero o sea, ves la plantilla y no digas nada que digas wow. O sea, con un equipo sin figuras, en realidad, quizá por ahí Triverio, y párale de contar. Es de alta de la tabla en las primeras posiciones, ¿no? Entonces creo que eso es de más mérito para Vucetich. Ajá. Digo, tiene ahí un par de africanos, ¿no? Akeloba y Clifford Aboagye. Sí, que Aboagye ya lo conocíamos con Atlas, ¿no? Uh-huh. ¿Pero quién es el colombiano? ¿Es Jason Lucumi? El que mete el primer gol contra el América. Ajá. Una cosa bastante sorprendente. Mucha potencia. Pero. Uh-huh. Y buena definición. De la plantilla. Yo no digo que sean malos jugadores. Digo, por algo están ahí. En las posiciones en las que están, ¿no? Entre lo que juegan ellos y lo que les manda Vucetich, pues ahí está el resultado, ¿no? Pero si ves el plantel, mi punto es: si ves el plantel de jugadores, ¿quién podrías considerar referente de la liga? Quizás solo Triverio, ¿no? Sí, y por ahí en la defensa Yair Pereira. Pues sí, podría ser, aunque Yair ya tiene rato. Sí, ya sus mejores tiempos, ya. ¿No? Ahora, referente podríamos decir que Triverio, pero tampoco ha tenido tanta participación, ¿eh? Es Fabián Castillo el que te decía. del colombiano, el número 11, que lo ponen aquí como defensa, pero pues bueno, entró con todo su potencial ahí al frente y metió un zapatazo. Pues una buena jugada, pues ahí de conjunto de Querétaro, que creo que es eso, ¿no? A final de cuentas, su fortaleza es ese juego de conjunto y que se conocen, saben tocar bien la pelota y así. Pero sí, con decirte, para muestra un botón, o sea, tú ves los 28 porteros que tiene en su lista el Querétaro y no sabes cuál es en realidad el titular. O sea, ¿sí de nombres? ¿Cuál de los cuatro es el único? El único que conozco yo de nombre es el que venía de... El que era portero de Atlante en el ascenso, ¿no? Que nos tocó jugar contra él, Gerardo Ruiz. Que lo único que va a tener bonito es el nombre, el infeliz. creo que no ha jugado, creo que no es el titular. No sé, igual estoy igual que tú, no sé quién es el titular. Así la situación. Y bueno, el único conocido que tenemos... Más o menos bien conocido, lo suficientemente hombre para haber vestido la camiseta de Necaxa, ¿quién es, Taker? ¿Sí sabes? Sergio Almaguer. Ah. Bueno, en técnico. En jugadores. Plantilla, Jesús Escobosa. Escobosa. También estuvo 5 minutos con Necaxa. Y pero lo hizo bien en esos 5 minutos. O sea, incluso haciendo goles en liguilla, en momento clave, ¿no? De hecho, metió más goles en liguilla que en temporada regular. Exactamente. Es Gil Alcalá el portero titular, que salió contra el América. Entonces, pues, suponemos que es él el que encabeza la lista. Pero sí, en su casa lo sí, conoce, ¿no? Ya vi. 100% de minutos jugados. O sea, ha jugado todos los partidos Gil Alcalá. El de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 27 años. Nacido un 29 de julio, vas a decir, así ¿no? es. Del 92, fíjate. Creo que es canterano de Gales Blancos, no tiene más equipos, pero bueno, sí, en fin, que pues así es una incógnita lo de Querétaro, pero pues espero que Memo Vázquez sí lo tengan un poco más estudiado que nosotros. Eso sería lo ideal. Pero bueno, Querétaro está en posición 3. Es más importante que los tenga estudiados a que nosotros, ajá, que venimos aquí a decir abusadas, ¿no? Sí. Pues bueno, ya Necaxa, para que vuelva a la primera posición, está complicado. Va a tener que sacar buena renta de esta fecha doble y combinar con lo que haga Santos, León y, por supuesto, pues lo que pueda sacarle de Querétaro, ¿no? Está bueno el partido porque es el 3 contra el 4. Y pues los dos han demostrado que quieren, que merecen y quieren estar ahí en esa zona de la tabla. Entonces, sí, y más importante lo de Necaxa, ¿no? El cambio, después de aquella derrota y penosa actuación en el Volcán, el cambio que ha tenido nuestro equipo en cuanto a actitud y juego, ¿no? La cuestión de que a todos le ha dado partido. Ahora, atención, porque, o sea, si combinas derrotas de lo que hiciste con León y luego Querétaro, pues sí puedes caer un poquito más y ya comprometer la zona de clasificación por esta fecha doble, porque pues vienen persiguiendo Monterrey y Tigres ahí en 7 y 8, que seguramente van a querer recuperar terreno. Entonces, sí es importante que se saque 6 puntos en esta fecha doble, ¿no? O sea, lo ideal, ya 4 sería, me parece, suficiente. Sí, mira, con que saques uno de Querétaro y ya después le metes 5 el sábado a Juárez y ya estuvo. Sí, porque al final de cuentas tu diferencia de goleo es lo que te mantiene también ahí, ¿no? Eres cuarto porque tienes mejor diferencia que América, que tiene también 17 puntos. Entonces, es importante que sigan anotando goles. Gracias, Veracruz. Ese plus lo tienes ahí y ojalá pueda mantenerlo, porque pues sí es importante ya en esto de la, en esta diferencia, pues, del tan cerrado como está la parte alta, los primeros 5 o 6 lugares está por diferencia de goles. No, si no fuéramos de los primeros 15, sí estaríamos pidiendo la clase de nuevo más. Bueno. Y después, Y después para la jornada 11, perdón, la 12, Necaxa regresa al Estadio Victoria, sábado 28 de septiembre a las 7 de la tarde, ya un poquito más tardecito, pues, ya en la mitad del partido nos va a tocar a oscuras, ya con menos sol. Es a las 7. A las 7. ¿Sí? 9, explícame. ¿Eh? ¿Por qué no a las 9? Explícame, por no favor. Tengo idea. O sea, ya lo del sábado a las 9 de la noche creo que como que se le olvidó a la liga que... O sea, no sé, que nos agarran como comodín o qué. O sea, ya te aviso de una vez, el de Juárez no lo voy a ver, compadre. Válgame. Si fuera a las 9, sí, pero a las 7 no. Pues ahí deje la grabadora prendida. Porque... Si no tengo ni tele, compadre. Bueno, pues ya les estaré platicando qué suceda entre... Va a ser la hora de modo que eras. No, y eso espérate, porque bueno, ya luego te platico también. Espero llegar a tiempo. Pero bueno, Necaxa va a estar recibiendo a las 7 de la tarde al equipo de Juárez, que pues lo mejor para Juárez es que sigue existiendo el Veracruz. Y bueno, este equipo fronterizo que se mantiene ahí con 2 ganados, 0 empates y 6 derrotas, solamente 6 puntos, peleando ahí con el Puebla. ¿Qué le pasó al Puebla? O sea, entre Puebla, Toluca y Tijuana, bueno, qué cosa más cosas más raras. Pero así es el fútbol mexicano. Y bueno, Juárez se le presenta a Necaxa como una oportunidad, insisto, para seguirse manteniendo ahí arriba. Ahora, que cuidado, porque estos son los partidos que luego a Necaxa se le indigestan y no sabe cómo manejarlos. Esperemos que sea distinto esta vez, ¿no? Y que pueda mantener la lógica. Ahora, Juárez tiene en esta jornada, todavía en transcurso, tiene chance todavía de sumar más porque recibe en casa a Veracruz. Partido que todavía no se disputa al momento que grabamos esto. Ah, sí. Faltan, sí es cierto, faltan pues esos 3 puntos que ya se los podemos contar. Y estaría ya arribita de Toluca, ¿no? Ya si pierde con el Veracruz, entonces sí alimentamos nuestras esperanzas de ganar 3-0, ¿no? Y seguir sumando diferencia de goles. Pero, pues ojalá que sí pueda imponerse, ¿no? Con autoridad Necaxa, o sea, tomárselo en serio y para ese partido, digo, sobre todo por lo que viene, por lo que había pasado con León, ¿no? Y lo que haya pasado con Querétaro, que no está fácil, pues estos son los que tienes que aprovechar para mantenerte ahí en la zona alta, ¿no? Yo confío en que Memo Vázquez sabrá cómo hacerlo. ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta ahorita que vi la página de la liga. Creo que ya es porque el partido es a las 7, compadre. ¿Por qué? El clásico. Porque a las 9 es América Chivas. El clásico. Ese sí lo alcanzo a llegar a ver, pero no me importa. Efectivamente. Y pero digo, yo me doy de santos que qué bueno que no nos pusieron a las 5 otra vez. Porque... A lo mejor alcanzo a ver los últimos 10 minutos del de Juárez, compadre. Híjoles, pues ahí a poner la capturadora de video para la aplicación, o ahí con tu celular ya baja la aplicación de TVN, TUDN. Mis datos, compadre. Oh, bueno, pues. ¿Quién me los va a pagar? Bueno, pues yo soy de prepago, chavo. La captura, yo soy gente humilde. Pero sí puedes poner ahí la capturadora de video ahí en tu compu. No sé. Ah, sí. ¿Y cómo busco el stream antes de irme, compadre? Alguien que tenga la caridad de pasarle el partido a Don Taker. Alguien que lo pueda grabar. Que lo pueda grabar. Y una vez que termine me lo envíe. Exactamente. ¿No? Que lo pueda subir a YouTube. Bueno, ándale, vaya bien. Pues así, la jornada 12, ya se empieza a poner serio, ¿no? El torneo también, ya es el cierre de fase regular. Digo, todavía falta, pero pues creo que podemos estar tranquilos y que no se hayan perdido las ilusiones ganadas la semana pasada con lo que sucedió ahora con León. Sí, yo creo que no es para que... Así como cuando se gana y fuimos líderes generales la semana pasada, no era para volvernos locos, me parece que la derrota con León tampoco lo es, ¿no? No. Con calma. O no debiera hacerlo, porque ya sabes luego cómo es la gente. Bien rara a veces. Pero bueno, por lo pronto, tranquilos, todavía estamos en zona de clasificación, en zona alta incluso, ya hay cuarto lugar, y pues esperando que haya esta semana con la fecha doble. ¿Te parece si vamos a los comentarios del episodio anterior? Vamos. Nada más déjame hacer un corte y seguimos con el episodio 10. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? llegamos a la hora del programa y ahora para platicar de lo que decíamos, qué comentarios nos dejaron tan amablemente ahí en el episodio anterior, el episodio número 10. Pues el liderato general nos puso conversadores y bueno, viene Rorro ahí en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx. Saludos hermanos, lo de Hugo Chale, siempre es lo mismo, parecemos la escalera de los desamparados. ¿Cómo llegó Hugo a Necaxa? Como apestado de Rayados y con tantas ganas de irse del Necaxa, donde ha sido hasta seleccionado, va a terminar contratado por el Veracruz. Ja, ja, ja, ja, ja. Híjoles, pues ya le echaba la maldición y en una de esas, no me extrañaría, pero bueno. Mira, lo de Hugo González, sí, él, a mí me da la impresión, no sé, no he hablado con él, que él no quiere estar en Necaxa, pero ha cumplido. Sí, eso que ni quiere. Aldo Flores en la semana o la semana pasada está en su mejor torneo desde que llegó, entonces, si él no quiere estar y no ama la camiseta y no quiere a la institución, no me importa. O sea, su trabajo es jugar y me parece que lo ha hecho de buena manera. Ha sido todo un profesional en ese sentido. Sí, o sea, en ese sentido no hay que reprocharle. Es una persona complicada. Digo, ya de lo que hemos visto de cerquita y de lo que nos han platicado, es un vato acá, pues, ¿qué se sabe? Figurita y seleccionado y así. Es mamoncillo, pero mientras siga cumpliendo en el arco, pues que sea como quiera, ¿no? Y ya. A ver si no me corre el Lord PR, pero pues, qué puto entonces. Pero lo que dices, o sea, mientras siga teniendo buenas actuaciones, menos errores, pues ya lo de menos, ¿no? Ya el club sabrá cómo lo trata y sus destinos, pues ya lo veremos, ¿no? Ya será su rollo. Solo Pérez dice, qué buen podcast, no defrauda, único negrito en el arroz, la crítica al grito. Fue un super grito, ¿de qué hablan? Hablando del equipo, ya tenía rato que no ilusionaba tanto, más allá de a dónde se llegue, este torneo es fundamental que se le dé continuidad a la base de jugadores y al técnico. Creo yo tiene nivel para hacer algo en semestres próximos. Entiendo la cuestión económica, pero si se quiere trascender, se necesita estabilidad, si no será un equipo animador simplemente. Saludos desde Tijuana. Bueno, en esas dos santos del grito, pues ya no nos vamos a meter. O sea, fue meramente anecdótico. Y si fuera usted Patreon, de lo que se hubiera enterado. Pero, de hecho, él es Patreon, ¿no? Creo. ¿Sí? ¿Solo Pérez? Si no me equivoco, es Ezequiel Pérez. Ah. Creo que sí, es Patreon. Pues y digo, él me brincó solo Pérez, pero desde Tijuana, creo sí. Que sí es él. Ahí, si es él, pues que nos... Sí, Si no es él, que me saque del error. No, y espero que... Pero entonces, sí, me parece que sí. Se haya divertido también con el... O si se refiere a eso, ¿no? El supergrito, el tuyo, Taker, ¿será? Ajá. Porque, bueno, si hubieran sido patrones... No, si fueran patrones. Cállate la boca. Ay, si solo fue ahora. Ah, ok, bueno. pero sí, y lo de las ofertas, pues, seguramente, o sea... También es positivo, creo yo, que se fijen en los jugadores de Necaxa y que se vaya haciendo esa famita de que el que llega es como que alguien va a ser alguien interesante para la liga. Digo, no siempre ha salido, ¿verdad, Kevin? Pero pues es también parte de la mística que se está generando también con Necaxa. Ojalá que sí, que ya sean más los que salgan en cuanto a los de banca y no tanto los titulares. Pero pues no se puede descartar nada, incluso con lo que dijo Santi San Román ahí con nuestros amigos de Necaxa Radio, pues que no, o sea, es parte del esquema de ingresos de Necaxa y que pues difícilmente puede cambiar de la noche a la mañana. Vamos a ver qué pasa este torneo, pero sí, les falta para que este equipo pueda llegar a esos Esas altas Mira, esferas, ¿no? ahí viene el chanclazo otra vez al aficionado. O sea, la gente se queja, ay, no, es que las ventas, lo hemos dicho, el boleto que pagas en taquilla y tu jersey que compras en la temporada no alcanzan para cubrir los gastos de un club de profesional, ¿no? Y luego vas como líder general, tienes un partido en casa, un partido importante contra un buen rival y no llenas el estadio. O sea, sí. Perdón, pero así como fregados exiges como afición, ¿no? Sí, todo el mundo se está esperando al de la América. O sea, y te lo digo porque así hay los comentarios. Todos están esperando ese partido y así, y el resto. O sea, viene Juárez. Yo quiero ver cómo viene la entrada contra Juárez. Y ahí. 10 o 12 otra vez, ¿no? Y ahí exiges que se queden, pues no, o sea. Pues no. Mel dice: ahora es cuando veremos si esta directiva tiene realmente en la cabeza lograr otro campeonato. Toco madera para que así sea. Y bueno, voy a hilarlo con el de Gigas porque pues creo que tiene razón. Gigas, el necaxista tejano, pregunta: ¿están hablando de campeonato? León le metió un baile a Necaxa en su casa. Es donde yo digo, que no les gane la soberbia. En Monterrey se ganaron 3 puntos ante un equipo que quiere correr a su técnico y nada más. Necaxa ha hecho las cosas bien a base de un gran trabajo de Guillermo Vázquez, pero hay que ir paso a paso. Posdata, hoy el partido en donde el equipo debió de agradar a la afición de Aguascalientes. O sea, por una parte, creo que León no le pone un baile a Necaxa. No comparto eso. Y por otra parte, tiene razón en la de que Necaxa le gana a un Monterrey que quiere correr a su técnico. Eso es una realidad, lo decía yo la semana pasada. O sea, Necaxa le gana a un equipo que no quiere a su técnico y que está en crisis, quizá en parte por eso, ¿no? Pues sí. Sí, y estoy de acuerdo en que hay que ir también paso a paso, que no se nos suba a la cabeza lo del liderato, porque pues sí estaba muy cerrado y me decía Arturo Reyes, es un gol, por favor, o sea, bueno, ok. Sí, o sea, es diferencia de goles y hay que tenerlo con calma, pero hay que darle su mérito también al estar ahí, o sea, eran 16 años de no estar en esa posición y hay que disfrutarlo, pero no. Pues... Ajá. O sea, con los pies sobre la tierra y las ilusiones tienen que estar ahí también, siempre. Claro, se trata, o sea, tienes 16 años de no ser líder general y en un programa de televisión le piden a tu referente histórico que cante el himno y no se lo sabe, carajo. Te habías tardado. Por favor. Se pone a inventar la letra. Bueno, es que lo echaron al ruedo y pues, no se pudo preparar, ¿verdad? Digo, tenía que ensayarlo, ¿no? 12 años de estarlo escuchando en el estadio, pero bueno, así pasa a veces, ¿no? Bueno, no sé cuánto estuvo hace ahorita. 13 años. 13 años, bueno, casi latino. Fíjate. 13 años y nos dice que la aventura que se muestra en la cancha es mi jodido favor. Es que para él fue una aventura, la aventura de la vida. Bueno, Carlos Arias. Vamos a movernos para que no quedarnos en ese momento incómodo. Carlos Arias, estimada hermandad, un gusto saludarlos y escuchar su dulce y armoniosa voz. Ahí está, armoniosa. Sí, se perdió, no sé si del todo por el funcionamiento colectivo o por un gran jugador como lo es Montes. Baeza me pareció lento y poco acertado al momento de la marca. Creo que en lugar de darle espacio debería de haber estado más pegado a él. Me gustó mucho el partido de Angulo. Promete ese chavo, Maxi muy desesperado. Y Quiroga se come una, pero por esfuerzo y ganas no se le va a reprochar, y mucho menos a nadie del equipo. Juanito Delgado, un poco apagado en el primer tiempo, pero mejoró al segundo. Chávez nervioso y sobre todo en la jugada del primer gol, rescató la acción y las ganas que le pone al equipo. El marcador no refleja lo que fue el encuentro, muy engañoso. Ahora esperar un buen partido en Querétaro y ir a recuperar el terreno perdido. Mejor una derrota ahorita y mejorar lo que hace falta a perder en instancias finales. Sin más por el momento, les dejo un cordial saludo y un electrizante abrazo de gol. En Querétaro ganamos 1-2 y vuelve a la senda del gol el tanque Salas. No olviden que los amo. Posdata, la gente cumplió llenando la victoria, pero sin mucha visita, igual el buen Murdoch nos puede dar un panorama de qué tanto estuvo dividida la tribuna. Pues lo que te decía, yo creo que un 50 y 50. Fueron 17.757, creo, espectadores, así, memoria fotográfica, que no es lleno. Compadre, lo viste, viste el dato en la pantalla del estadio, ¿no, güey? No, los vi a todos así en el estadio. Ah, así. Y luego los contaste. Y así, acá como, como Rain Man. Pero, no, es que, pues, o sea, me acuerdo de lo que dijeron en el sonido local, que de repente esos, pues, no me cuadran tanto lo que dicen en el número oficial con lo que veo en el estadio, pero digo, no fue el lleno total. O lejos del lleno, ¿no? Pero buena entrada. O sea, sí se veía nutrido, incluso la parte donde estaba más asoleada. Por o sea, ahí. Sí es buena entrada, pero no es un lleno. No. Y cuando llegas como superlíder, pues, pues menos, compadre. Y lo que dices, pues también, o sea, la cercanía con León ayuda, porque además pues, es una afición que es muy apasionada y, uh-huh. y de muchos años. O sea, es no es, por ejemplo, como Tijuana, ¿no? Que este, pues no es tan es más o menos reciente, pues, la franquicia, el equipo. Este es un equipo, pues, histórico también del fútbol mexicano. Sí. Y muchas familias, es lo que pude ver ahí. O sea, sí había mucha porra de la que siempre está ahí en su estadio. Coparon esa parte de la tribuna visitante, la de la barra, digamos. Pero en general en el estadio había muchas familias y pues se entiende también por la cercanía que se prestaba para hacer el viaje. El horario te permitía incluso un regreso a León pues a buena hora, digamos, no viajar tan de noche. Entonces pues, estuvo bien en ese sentido y decíamos, ¿no? O sea, no importa que te llene el equipo rival mientras te llenen y esos vaya a las arcas del equipo. O sea, que ojalá que se repitan. A ver, quiero ver que se repitan, insisto, contra Juárez. Pero pues el ambiente estuvo bueno, digno del partido que fue. Aunque el equipo rival, no importa, aunque el equipo rival pueda meter tambora y tú como local no puedas llevar un pedazo de tela, ¿no? Ay, sí. La tambora. Ahora, lo de la cercanía también ayuda mucho. Y creo que así León hubiera llegado de sotanero, hubiera llevado muchísima gente al estadio. Sí, Victoria, sí, ¿no? Sí. Lo que te digo, es gente apasionada que ha sufrido, o sea, ha sufrido 10 años. O sea, si nosotros con 5 ahí en el ascenso sí se sintió así como que, ¿no? El infiernito. Imagínate estos que venían sufriendo no solo de, o sea, los 10 años de ascenso, pero además, o sea, antes, yo me acuerdo en los 90s, cuando nosotros teníamos nuestra mejor época, León era un equipo que le batallaba incluso en la directiva y cuestiones de ese tipo bastante obscenas incluso. de que la playera incluso parecía, le criticaba, ¿no? Que parecía coche de la NASCAR, porque sí tenía muchos problemas económicos. O sea, es una afición que ha sido muy golpeada durante muchos años y a pesar de eso, pues ahí sigue y pues se entiende, ¿no? Incluso estaban más loquitos cuando estaban en ascenso. Sí era de cuidado meterse a León. Ahora que hemos tenido oportunidad de visitarlos un par de veces, ya el ambiente se siente distinto y pues, también los resultados del equipo te lo permiten, ¿no? Ha sido una nueva etapa también de León y su afición, pues ahí está a pie de cañón y hay que reconocerla, ¿no? De las importantes de la Liga MX. Pero igual qué mal gusto de esos güeyes, pero bueno. 17.757 fue el dato que dijiste, ¿no? Ajá. Creo. Oficial. ¿Sí es el dato oficial? Sí. Ahí está, ya ves, te digo que acá, memoria. ¿Qué memoria? Qué memoria. De repente, para ciertas cosas, para otras cosas. Ya no supe a quién vi ayer. Bueno, Cleto dice, me dio gusto ver que hay para más muy buen juego. No hay pretextos. Perdimos jugando en ir por los 3 puntos. No se pudo, fuerza Rayos. Bueno, sí, o sea, fue la intención ir a ganar. Pues sí, eso nos queda claro. Yo creo que ya cuando tuvieron el 2-2, por ahí el movimiento de Lucho Pérez me dice que Memo quiso amarrar, ¿no? el partido. Pero bueno, sí, no se pudo y ya, no pasa nada. La que sigue. Next. ¿Tienes ahora sí los comentarios en Twitter, Taker? En el Twitter, insert name here, arroba güero-eg. ¿Qué pedo con esos ruidos en el podcast NPR? Parece que están balaceando mordojeras. pues es que era el ambiente festivo del mes patrio y de las fiestas patrias. Y allá por... Era noche del 15 de septiembre, ¿no? ¿Qué esperaban? Exactamente, cuando grabamos. Entonces, pues sí, literal. los cuetones ahí nos metían intensidad a la hora de hablar en el... en el podcast. Pero aparte, los cuetones sonaban afuera de mi ventana y el que brincaba eras tú, compadre. Ah, pues es que las magias del podcast. Estuvo padre, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pues más? Sí. Ok, @BotePower dice... Bueno, pues, ¿qué estaba pasando durante el podcast? Parecía que se le iba a caer la casa a martillazos a Gerardo Taker. Pues no, eran cohetes. Después está Baldo Flores, @MegadethRaven, dice, el podcast NPR de esta semana parecía grabado en mis tierras. Nada como ese nostálgico sonido a Granada. Iba a Tamaulipas, altiva y heroica. Ay, no, qué miedo. Saludos a Tamaulipas. Después, Cristian Aguirre, @Marengo18MX, dice, me sorprendió que Don Murdoch Eras no dijera viva el perrito Sánchez. Y pone como hashtag podcast NPR y Patreon NPR. Él mismo dice esto ya el día sábado, después del partido. Y esto es lo que pasa cuando veo el juego de Club Necaxa y no me pongo el jersey del equipo. Los pongo nerviosos y pierden. Pero qué buen espectáculo y divertida dieron. Puros de esos y aunque se pierda. Podcast NPR, todo es culpa de Gerardo Taker por pasar el link HD. Perdón, no lo voy a hacer. No, pero que no quiere echar culpa. O sea, él está diciendo que no hizo nada de lo que venía haciendo en sus cábalas. Sí. Entonces yo creo que todos podemos decirle ahí que fue culpa de él. Todo es culpa de Cristian Aguirre. Cristian Aguirre, muy mal, ¿eh? Gracias por nada. No, sí, por ser Patreon, saludos y un abrazo y besitos. Y luego, hay uno tuyo que me saca de onda, pero ya lo leí. Bueno, un tal Novak te decía a ti, ¿no? Que disfruto mucho del podcast, es de los únicos espacios donde se analiza partido del equipo. Soy fans y así. Estaré escribiendo seguido para que me mandes saludos en el podcast. Entonces, no sé si quieres mandarle saludos, compadre. Sí, saludos. Digo, ya fui chismoso porque apareciste con el hashtag, entonces. Ajá, sí, es que por eso lo puse, porque para que no se me perdiera ese tweet. Pues sí, mandarle un saludo. Bienvenido a la lista de seguidores. Y pues qué bueno que nos escuche. Un abrazo a Novak, que es @Novak. Ajá, sí, era lo que decir, no lo dije. Y su pues ahí síganlo porque creo que está interesante. Vamos a ver cómo. Digo, yo no lo conocía, vamos a seguirlo, a ver qué tan bueno está el humor ahí con él. Oye, y que por cierto, muchas veces me han dicho, de hecho nadie me ha dicho nunca nada, pero tengo que decir, muchos me han dicho que te molesto mucho por tu edad y que ya estás por sacar tu tarjeta del INAPAM y estas cosas. Pero, Lero. Mira, aquí en esa respuesta que le das, que es la que me apareció con el hashtag, dices tú, contestándole a Novak, qué fregón, pues ya te la sabes entonces, déjanos comentarios con el NPR o podcast NPR. Bueno, ahí estás malinformando a la gente, porque si es el NPR, no lo vamos a leer. Ah. Dice, porque luego se me olvidan la edad. O sea, tú mismo lo reconoces, compadre, para que la gente... Aclaro esto para que la gente no crea que soy un desgraciado que nada más te tira mala onda y que no te habla durante toda la semana, más que en el momento de grabar, ¿no? Como dijo Arturo Reyes. Pues es que sí. O sea, te digo que la memoria es como selectiva a veces. Y sí, qué bueno que lo dijiste para que no se me olvide. Porque ya se me hubiera olvidado también. Pero saludos a Nova, qué bueno que esté escuchando. O sea, estás tan fregado que hasta... Por la edad se te olvida tu edad, compadre. Un poco, a veces. Así. A veces pasa de que... ¿Cuántos años tienes? 30. No, güey, no, ni te digo. En la semana... No, bueno. Esto, no, ya, mejor me callo. ¿Patreon? Bueno, contenido Patreon. No, bueno, es que es una babosada, pero literal a mí me pasó esta semana de que... ¿Qué edad tienes? Ahorita te platico. Sí. O sea, te digo que a veces pasa ya, así de que el año pasado tenía y ahora tengo, ya fue mi cumpleaños o no. Ah, sí. Sí, pero eso me pasa desde hace ya. No, bueno, mucho ahí tiempo. Te va. Rápidamente. Esta semana tuve cita en el INE porque hice la trámite porque ya vence la vigencia de mi credencial, ¿no? Ajá. Entonces llego, bla, bla, bla, el trámite y me preguntan, ¿qué edad tienes? Literal, tuve que ponerme a hacer cuentas, compadre. Así nací en el... O sea, no la puedo contestar de primera. ¿Qué ya ves. Eso y que llevaba un testigo y me dicen, ¿quién es mayor? Yo. Y no, yo soy menor, güey. O sea, soy imbécil. Ay, qué padre. Pero sí, hoy en el podcast de Señores de 40, no, ¿cómo se llama este podcast? NPR, sí. ¿Algo más? Y eso que yo tengo 26 apenas. Ajá. Chico. ¿Algo más, señor Taker? No, ya, discúlpame por interrumpirte. Ah, no, decías de Twitter. No, tampoco hay nada. Ya, era todo. Se acabó. Lo último era lo de nuestro compadre y Patreon, ¿cómo se llama? Ay, hablando de eso. Cristian Aguirre. Saludos a Cristian. Y bueno, pues ya, ¿no? Vámonos riendo. Sus redes, señor Taker, ¿se acuerda? La tengo aquí apuntada. Es en Twitter, @ Gerardo Taker. Y hasta le apunté cómo lo leo. Ya saben, @ Gerardo Taker con K. Así dice aquí mi libreta. Como los señores que tienen así su número de teléfono celular en una tarjeta laminada, ¿no? Okay. Exactamente. ¿Qué? ¿Ya? Ah, @ Gerardo Taker, muy bien. @ Mordoqueras, me pueden seguir en Twitter e Instagram y en Facebook le pueden dar like a Mordoqueras Cartoons. Ahí estamos con todo el flow, los cartones de Necaxa, muy bien. Y más cosillas por ahí. Esta semana no nos llamaron para hablar a Necaxa Radio, pero de todas maneras, bueno, pues ahí esperemos que nos puedan escuchar la próxima semana. ¡Qué mendigos! Pues es que se les juntó ahí la chamba, ¿verdad? Voy a hablar ahí con Lord PR a ver qué hace. No, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Lord PR? Que ya que ya no le publique sus columnas a Arturo Reyes. Ándale, sí. Le voy a decir a Lord PR que cuando mande correo a Arturo Reyes con columna, se le pierda el correo, ¿no? Sin querer. If any, si es que algún día pasa eso, lo van a castigar. No es cierto, pero bueno, ahí saludos, y esperemos que esta semana podamos estar platicando de lo que hay. Ahora es berrinche, si te llaman no les contestas, compadre. Bueno, en fin, y gracias a los patrones, a ver ahorita qué les platicamos, después de que termine este episodio, que pues fue el número 11. Oye, de la semana pasada, por ahí, Manu Merengue, en un grupo de WhatsApp, decía que nunca pensó que iba a escuchar de mi ronco pecho lo que dije la semana pasada, ¿eh? Sí, y además también... Si no quiere ser Patreon y se lo quiere perder, pues ya, con la pena, ¿no? No tengo aquí el tweet, pero hablando de Arturo Reyes, ¿qué pasa a ti, pasadito de lanza, ¿eh? Con eso de que... ¿Qué cosa más triste mis... Lo que sí, vi ese tweet, pero no, yo creo que no le puso el hashtag, ¿verdad? Yo creo que no. No me apareció. Pero sí, ahí Pues ahorita a ver qué otro chiste me acuerdo para contarles ahí a los patrones. A mí sí me hizo reír tu chiste. Estaba bueno y muy ad hoc. Chiste malo. Arturo a lo mejor andaba de malas o algo así, ¿no? Sí, sí. Anda medio Grinch, ya ves que. ¿Sí anda Grinch? Ni nos habló, imagínate. Son las canas, son las canas de eso. A ver, aquí lo tengo, mira. Ajá. Ah, es que ya sé, no tenía el podcast. Lo que te decía que estabas mal informando a Novak, aquí Arturo Reyes es por eso. Mira, dice Arturo Reyes, @ Arturo-Reyes, el chiste para patrones de hashtag NPR, ahí estuvo la falla, hay que recordar, es hashtag podcast NPR. Dice, de Pasión Rojiblanca de esta semana, debe ser una de las cosas más tristes que se ha grabado en la historia de los podcasts. Oílo. Sí, yo creo que sí está en modo Grinch, ¿no, compadre? Y pues, le contestaba, ¿no? Le contestó Rafael Arellano, que también, si no me equivoco, también sí, es Patreon. Sí, Patreon. Dice, es @ Are-Ruiz, dice, ¿cuál? ¿El de Tito Tito Capotito? Prefiero las canciones de Arjona. lamentablemente Spotify no nos permite no permite que podamos poner canciones del Gigante Guatemalteco cada programa, como sería mi intención, pero pues, pero ¿qué ahorita le vamos a hacer, les ¿no? cantamos una, no te preocupes. No, ok. Haz tú si quieres. Ah. Yo no canto. Bueno, se las recitamos. Pero en fin, gracias a los patrones, por su cariño, por su amable comentario. A ver cuándo les ofrece otra vez. En fin. Oye, pero fíjate, o sea, los patrones, digo, la semana anterior, o sea, hace dos programas, tuvimos en presencia con participación de Arturo Reyes también, y hablamos ahí de las cosas y cambios que había habido en la directiva, ¿no? Uh-huh. Y la semana pasada tuvimos chiste y tuvimos algo que nunca van a volver a escuchar de mi parte. O sea que, échale, ha estado interesante, ¿sí? De diferentes formas, perdón, pero interesante los últimos dos contenidos patrones. Así es, a ver ahorita qué les tenemos preparado en esta semana. Y bueno, recordarles que pueden, si usted quiere escuchar todo esto y no perderse del humor de los chistes locales, pues métase a patreon.com/pasionrojiblanca y ahí se registra como lo hace en cualquier otro sitio, pone su forma de pago y usted pone la cantidad que quiera amablemente donarlos para que podamos seguir haciendo estas locuras y ya forma parte de la lista de patrones. Imagínense 4 episodios al mes directamente a su correo y contenidos exclusivos por la módica cantidad de desde un dolarito al mes, o sea, 20 pesitos, que tanto es tantito. Que aparte son 4 episodios, que no es el martes, a ver a qué horas lo sube Gerardo Taker, ¿no? No. O sea, es desde el domingo, desde el lunes, ¿no? Sí, en cuanto yo edito, termino de editar, mando a la lista de patrones su episodio. Al correo que usted nos mencione, ¿verdad? Tienen que esperar a ver si al baboso de Gerardo Taker el martes temprano se le olvidó subirlo y salió de su casa. Tiene que esperar a que regrese, ¿no? A hacerlo. Sí, sí. Y si no es así, bueno, pues también acuérdese que nos puede ayudar entrando al sitio en pasionrojiblanca.com.mx, darle clic a los anuncios que aparecen por ahí, digo, a lo que a usted le interese más, ¿verdad? Porque seguramente eso implicará que le estén saliendo más anuncios al respecto, pero eso nos ayuda también a nosotros a tener ahí afluencia en la página, si es que no desea dar ahí su brazo a torcer con el patronaje. Bueno, pues al menos ayúdenos ahí dándole clic a los anuncios que aparecen en el sitio. La diferencia es que si le dan clic solo a los anuncios, somos más pobres que si son, y dándole clic a los anuncios no les van a llegar los programas. Exactamente, digo, tiene sus beneficios, ¿no? Esperemos que sean suficientes para convencerlos y de todas maneras gracias por estar escuchándonos, ya sea aquí en el sitio, ya sea en YouTube, que no vimos si hubo comentarios en YouTube o se subió todo a YouTube. No, compadre, en YouTube van 4 episodios que no se suben. Ah, bueno, entonces olvidémonos de YouTube. Otra vez tengo broncas con mi compu, maldita sea. Pero estamos... Soy gente humilde, tengo un G3 de Motorola, tengo una compu que a veces medio funciona, y tampoco tengo mucha velocidad de subida. Bueno, pues esperemos que estén en Spotify también, eso es posible, ahí que se suscriban. Y pues que nos sigan comentando ahí en Facebook también, está chido. Facebook, Twitter y demás. Bueno, pues ya después de todo ese comercialote, que parece infomercial. ¡Oh, Johnny! ¿Sabe usted cómo entrar a Patreon? Bueno, ya nos despedimos. ¿Algo más que decir, Taker? Pues me faltó decir que tampoco tengo tele, pero bueno, eso a la gente no le importa. Pues no, compadre, vámonos. Bueno, pues vámonos. Esto fue el episodio de NPR, episodio número 11. Y esperemos mejores noticias en esta fecha doble. La próxima semana ya estaremos platicando de todo lo referente a nuestro querido y amado Club Necaxa. Vámonos. Bye. Bye.